auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Caminante por la 102.9. El encuentro de Zelensky y Borges. La inteligencia, la desfachatez a veces, el ingenio suelen impresionar al público del siglo XXI. El humor, otra señal de inteligencia, también tiene buena prensa. Pero en las últimas semanas, una virtud oxidada en cofres de la Edad Media, el coraje, ha robado las primeras planas de diarios y portales de noticias. El mundo entero se postró ante Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el hombre que cuando le ofrecieron armarle un gobierno en el exilio, respondió: "No necesito un taxi, necesito armas para pelear". Lo que el ejército comandado por Vladimir Putin pensó sería un paseo de fin de semana se transformó en una guerra ruda y costosa en vidas humanas. Militares y civiles ucranianos repelen la invasión de Rusia y venden cara su libertad con heroísmo y profesionalismo. Zelensky se sacó la corbata, se puso una remera militar y marchó al frente de su pueblo. Su valentía galvanizó a su gente, aún en medio de la incertidumbre y el miedo, y cacheteó fuerte a los dirigentes de las democracias occidentales. No pudieron hacerse los distraídos y en cuestión de días comenzaron a ayudar a este país ex cortina de hierro. La lucha heroica por esta tierra del centro de Europa no transforma la realidad de los hechos. La guerra es siempre una tragedia. Ayes de muerte, de dolor y de angustia rara vez aparecen en TikTok. Con poco más de una semana de guerra, más de 1 millón de ucranianos se han transformado en refugiados y un número importante de soldados de ambos bandos y civiles han muerto. Todas son vidas humanas. En Milonga de un soldado, Borges, quizás impulsado por los relatos que escuchó de su abuelo militar, Francisco Borges, imagina los últimos segundos de un soldado de provincia en la Guerra de Malvinas. Una sola preocupación tenía el soldado. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo: "No tuve miedo" cuando lo dejó la vida. La pandemia que aún no termina y este desvarío enfermizo de Putin puso en evidencia que ante las encrucijadas de la vida, ningún pulgar e índice jugueteando rápido sobre un celular podrán salvarnos. Necesitamos mucho más que tecnología, ese gran suceso planetario que, al decir de Hernán Cassiari, nos ha convertido en héroes perezosos. Milonga para Jacinto Chiclana es un poema dedicado a un compadrito de Buenos Aires de fines del siglo XIX, al que Borges describe con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Virtudes que finalmente le cuestan la vida. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera, y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. ¿Quién sabe si Zelensky no se inspiró en la milonga de Jacinto Chiclana o si Borges no fue profeta de un futuro en tierras lejanas y que resumió en tan solo una decena de filosas palabras? Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta vida para Jacinto Chiclana. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Muy buenos días, y así con Milonga para Jacinto Chiclana, un poema de Jorge Luis Borges, en una versión de Astor Piazzolla y Jairo, iniciamos Caminante. Soy David Koller y ya damos paso a este paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos, como siempre, a tomar un café con un caminante, en este caso una caminante invitada. Hoy va a estar con nosotros Silvina Pérez, la profe de música que hace habitualmente la columna de Juglares, la va a hacer acá en vivo, y aparte vamos a conversar con ella. Es docente, profesora nacional de música, hace más de 30 años que ejerce la profesión como profesora en colegios secundarios, así que va a ser muy interesante hablar con ella sobre la música y sobre el colegio y la educación. Me acompaña en esta caminata radial, la número 112, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia. Muy bien, en este fin de semana con mucha humedad y calor. Sí, Sí, volví a la humedad de Buenos Aires. ¿Eh? Sí. Hemos tenido mucho tiempo con baja humedad, afortunadamente, ¿no? Pero ahora, estos días sí. Sí, no es cómodo caminar con este tiempo. Es bueno, medio, pero sí. Si no, ¿cómo empezaríamos este programa? Claro. ¿De qué hablaríamos? Sí. Sería interesante, ¿no?, plantearlo. ¿Cómo empezar una conversación sin hablar del tiempo, ¿no? Ah, claro. Había un chiste de Fontana Rosa que mostraba una viñeta, gente hablando del tiempo, y después una viñeta vacía. Y el personaje decía, ¿cómo nos incomunicaríamos si no fuera por el tiempo? Claro, bueno, por ejemplo, en el Caribe, así, los países de América Central, donde el tiempo no cambia mucho, ¿no? Sí. Ahí tal vez, bueno, ¿cuándo vendrá el próximo huracán? Será el tema, no sé. Bueno, ¿y cuál va a ser tu tema hoy, Julio, tu historia? La historia tiene que ver con la provincia de Catamarca. La semana pasada estábamos en el sur, ahora vamos para el norte. Y vamos a hablar acerca de la Cuesta del Portezuelo, que es un lugar muy, muy lindo, sí, que ha sido homenajeado por el folclore, la música argentina, por su belleza y porque es un lugar muy pintoresco. Y rescatar un poco la provincia de Catamarca. Mi mamá era de Catamarca, mira, porque no ha explotado turísticamente estas zonas, en general la provincia, pero creo que es un lugar que hay que conocer, y nos podemos llevar una grata sorpresa de lugares que no son tan tradicionales. Claro. Sí, son famosos por la cultura en general, pero no muy visitados. Claro, sí, el tema es paisaje de Catamarca, ¿no? Lo ha hecho muy conocido, por lo menos en el ambiente del folclore, ¿no? Sí, pero no están en las grandes rutas turísticas del país. No, han explotado otros lugares, ¿no? Como Salta, Jujuy, claro, pero hasta incluso algunos lugares de La Rioja, Mendoza, obviamente, ¿no? Pero no Catamarca. Sí, hay varias explicaciones, ¿no? No hay una sola explicación. Pero una de las principales es que no hay buenas vías de acceso, o no tan cómodas como en otras provincias. Hay que ponerle un poco de ganas para llegar a estos lugares. Claro. Bueno, San Luis se ha hecho famoso, por lo menos años atrás, por las rutas que tiene. Sí, tiene muy buenas rutas. Y eso es importante. Y después la infraestructura hotelera, ¿no? También. Es otra de las dimensiones porque yo he recorrido esta zona tratando de conocer los orígenes de la familia de mi mamá. Sí. He llegado, no sin ciertas dificultades. Y claro, uno llega a un lugar y quiere comer. Claro. Y tenés que carnear el cabrito. Había un solo lugar, comimos muy bien, pero un solo lugar en una zona que es muy amplia geográficamente. Dice, sí, hay un lugar que hacen empanadas acá a 28 kilómetros. Bueno, está o va a estar con nosotros la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata, con sus reflexiones e historias tan entrañables, y por supuesto haciendo magia en los controles nuestro amigo Damián Espadea. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Me trató muy bien, disfrutando del trabajo, el retorno a lo que es el verdadero alma de las escuelas, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, está bueno volver a tener contacto y a disfrutar este choque de generaciones y de profesiones, es decir, la profesión del profesor y, bueno, el alumno no es una profesión, pero bueno, es otro, está en pleno aprendizaje. Entonces, esa asimetría trae momentos que son, algunos que son cómicos, graciosos, interesantes, novedosos, y uno ve a los chicos como cuando estaba mucho tiempo en una escuela, los ve crecer. Entonces pasó a entrar a un curso en quinto año que lo había tenido hace 3 años, en segundo. Claro, era un gurrumín cuando entró, ¿no? Y claro, y yo entro y veo las mismas caras, pero no veo los mismos cuerpos. Digo, ay, chicos, ¿cómo han crecido? Digo, hace 3 años pasaban por abajo de la mesa y ahora están muy altos. Unos gigantones. Unos gigantones, sí, así sí, que son como parte de nuestra familia ya. Vos sabés que ayer fui al centro de Quilmes, y la verdad es que no estoy yendo mucho, y tuve la bendita idea de ir al mediodía, que es cuando explotan los colegios. Ah, ¿viste? No. Y sí. Esta es la otra cara de la educación, de los colegios. Al mediodía y a las 17 no se puede salir. No, y a la mañana, ¿viste? Son tres horarios fatales. Y y pensaba, ¿no? Porque es un compendio de infracciones, ¿viste? Los padres se estacionan en doble fila, en las ochavas, en las esquinas. Todos parecen que la única opción en la vida es estacionar a 20 metros de la escuela, si no, no se han realizado en la vida, ¿viste? Y escuelas de una matrícula de 1000 alumnos, por ahí 800 familias, no hay lugar para todo. Claro, bueno, yo espero que algún día los directivos, los representantes legales, los docentes se animen a decirle algo a sus clientes, que son los padres de los chicos, y les sugieran, por lo menos, señores, estamos en una escuela, estacionen como corresponde, es un ámbito de educación, de respeto, de convivencia, porque afuera explota todo, parece que no existe nada de eso. Y las escuelas no se animan a decirles, no conozco ninguna escuela que le diga a los padres que den una charla, que haya una materia, un taller para los chicos, por lo menos, ¿no? Parece que se terminó todo. Al salir de clases hay otro mundo que los mismos padres de los alumnos están reflejando. Así que, bueno. Y la invitación a los padres, también que hay otro mundo a dos cuadras de la escuela, van a encontrar mucho lugar para estacionar y tienen que caminar solo 200 metros. Claro, sí, en una época donde justamente necesitamos movernos, hacer un poquito de ejercicio por la vida sedentaria. Es una oportunidad, ¿viste? Y caminar con el hijo puede ser una oportunidad para un pequeño diálogo, ¿no? Sí, pero hay muchos padres que ven ese pequeño triunfo de llegar con el auto a la puerta de la escuela, que abra la puerta justo enfrente, que el chico salga disparado y seguir viaje. Sí, sí, algunos lo estacionan en doble fila, 15 segundos, se baja y esa es una operación comando. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, Julio. Sí, la consigna tiene que ver con una reflexión personal, ¿no?, que podemos hacer cada uno. ¿De qué cosas estás agradecido de haberte salvado en la vida? ¿Cuántas cosas? ¡Qué profundo! ¿Qué situaciones penosas o episodios casuales le das gracias a Dios o a la vida que no te tocaron? Trabajos, relaciones, proyectos, enfermedades, accidentes, etcétera. Contanos, David. Bueno, sí, esto tiene que ver con todo lo que puede ser que nos haya ocurrido quizá en un principio y después abortó afortunadamente, ¿no? Sí. No terminó mal, a eso me refiero. Hace ya muchos años, en Capital, en Liniers, yo estaba cruzando la calle y crucé mal. Sí. Después de eso ya no crucé más mal. Bueno, pero por la avenida Rivadavia, ¿no? Que es, según decimos los argentinos, la más larga del mundo. Estaba cruzando ahí, a mitad de cuadra, cruzo por detrás de un colectivo, de esos colectivos largos, que ahora, bueno, prácticamente todos son largos, pero en aquella época todavía estaba repartida la cosa, ¿no? Sí. Cruzo por detrás del colectivo, subo la vereda, pero en la vereda había un kiosco de revistas, de diarios, la parte de atrás, o sea que el frente del kiosco daba sobre la vereda. Sí. Entonces yo empiezo a bordear el kiosco para terminar de subir a la vereda. Estaba sobre la vereda en realidad, pero era un pasadizo muy estrecho. Y empiezo a caminar y quedo entre el kiosco y el colectivo. Y el colectivo arranca en ese mismo momento. Y cuando el colectivo arranca, hace la maniobra, lógicamente, para salir hacia el centro de la calzada. Pero la parte de atrás del micro se va para adentro, o sea, hacia la vereda, y me agarró. Es una situación en la que no tenés escape, porque es un segundo, como son los accidentes o las imprudencias. Bueno, y me golpeó y me tiró contra, o sea, no es que me tiró porque no había espacio para caerse, contra la estructura del kiosco. Exactamente. Gracias a Dios no pasó nada. Fue un susto. Yo creo que como el kiosco era de chapa y fue flexible, y entonces como que yo me fui un poquito para atrás. Nadie vio nada. Fue un instante que para mí fue ¿viste? Vos fuiste el único testigo y protagonista del sí, suceso. Quizás alguien lo vio y siguió de largo, pero era muy oculta la situación, en medio de la ciudad, en medio del día, pero nadie lo veía porque estaba el kiosco y el micro inmenso, ¿viste? No pasó nada, después, bueno, volví a mi trabajo, me mandaron a mi casa a hacer reposo, qué sé yo. Fue un golpe en el pecho, un dolor que, bueno, terminó ahí, ¿no? Pero bueno, le doy gracias a Dios que me salvó la vida, porque yo creo que estuve ahí, ¿viste? Fue un segundo, ¿no? Sí. ¿Alguna historia vos? Sí, muchas historias tengo. Sí. Para los que tenemos fe, que creemos, yo creo que tenemos un caminito trazado, que nosotros tenemos bastante libertad, pero nos va cuidando el ángel protector. Pero me acuerdo uno que me viene varias veces al recuerdo. Cuando estaba haciendo el servicio militar, sí, los soldados teníamos pase libre, ¿no? Entonces pasábamos. Yo estaba en Palermo, me tocó cerca. ¿Pase libre para el colectivo? Para el colectivo, para el subte, para el tren. Entonces yo, claro, hacía todas las combinaciones posible para llegar rápido. Entonces seguía de Palermo, tomaba subte, después tomaba el tren Roca hasta Quilmes y después un colectivo. Y resulta que nosotros nos levantábamos volvíamos todos los días a casa, ¿no? Con mucho sueño, porque entrábamos a las 5 de la mañana, una cosa así. Y cuando estábamos volviendo, porque no nos dejaban en la compañía para no darnos el almuerzo, ya en la época de crisis, estaba volviendo con hambre, con sueño, sí, y tenía la costumbre, que mucha gente lo hacía en ese momento, ahora creo que, bueno, ahora hay otros coches en los ferrocarriles, de viajar sentado en el estribo, porque estaba lleno el tren. Sí. Yo viajaba sentado en el estribo, en los escalones, agarrado del estribo. ¿Con tu uniforme? Con mi uniforme de soldado ahí. Sí, pum. Pero resulta soldadito. Que es el soldado ahí sentado en la escalerita del coche, del vagón. Pero resulta que te da el vientito, era un día de primavera, y eso te adormece. Ah, ¿no? Entonces, sí, y con el cansancio, el sueño, yo me dormí. Sí, sí, claro. Me dormí ahí. Y de repente, un flash, hice así, me desperté, y habían pasado como 3 estaciones. Y digo, ay, tanto me dormí. Y no, te dormiste entonces, profundamente. Pero me dormí, me desperté y cuando vi la situación me asusté. Claro, tomaste conciencia. Tomé conciencia. Entonces me levanté despacito y subí. Y había un hombre que me miraba y me dice, che, ¿cómo te dormiste? Bueno, tenía gracias por salvarme. Claro, gracias por... Nunca más lo hice. Ese claro, fue claro, la última vez que lo hice y tomé conciencia de lo peligroso de la situación, porque los adolescentes, jovencitos, así, éramos, ¿no? Y son ahora bastante inconscientes del peligro diario. Claro, se sienten eternos, ¿no? Sí, sí. Bueno, repetimos entonces la consigna, Julio, y el teléfono para llamarnos. Sí, la consigna. ¿De qué cosas estás agradecido de haberte salvado en la vida? ¿Qué situaciones penosas o episodios casuales les das gracias a Dios o a la vida que no te tocaron? Trabajos, relaciones, proyectos, enfermedades, accidentes. Contanos al 116-400-7047. A propósito de tu historia como soldado, mañana se cumplen 28 años de la muerte, el asesinato del soldado. El soldado Omar Carrasco, ¿no? Ah, sí, sí. Un episodio muy, muy triste, muy lamentable en Zapala, en la provincia de Neuquén. Había ido a hacer, había empezado, hacía 3 días la conscripción, el servicio militar, sí, y lo mataron sus propios compañeros, y bueno, con la complicidad y de un oficial del ejército, ¿no? La muerte y el asesinato de Carrasco fue un tema terrible, marcó a la sociedad argentina, fue, digamos, el detonante para que terminara justamente el servicio militar obligatorio, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no olvidarnos estas cosas y estar muy atentos a las arbitrariedades, ¿no? Que a veces pasan cerca nuestro y las dejamos correr, ¿no? Y precisamente vamos a escuchar Gracias a la Vida por Alejandro Sanz y amigos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo

El juego de la bolita había sido practicado por 10 millones de individuos en uno u otro momento de sus vidas. Ahora bien, ¿cuántas bolitas poseía cada niño aficionado como promedio? ¿Digamos 50? Multipliquemos 50 por 10 millones. Son 500 millones. ¿Verdad? Volvamos al presente. ¿Algunos de ustedes ha visto una bolita en el último año? Seguramente que no. Yo pregunto, ¿dónde están los 500 millones de bolitas? ¿Quién las tiene? Y no me digan que el tiempo la destruyó porque el viento y la lluvia no son suficientes para destrozar una bolita. Las canchas han sido arrasadas y hasta pavimentadas. Los hoyos fueron rellenados. Los jugadores se han visto tentados a otras disciplinas. Alguien está borrando todo vestigio del paso de las bolitas por esta tierra. El pasto ya ha crecido sobre las canchas. Los chicos ya no tienen rodillas sucias. El pavimento y la baldosa lo cubren casi todo. Mandev quizá tenía razón. Existe una conjetura universal para impedir el juego de la bolita. Alguien tiene que ocuparse de indagar las razones de este complot y, si es posible, desbaratarlo. Y hay que encontrar los 500 millones de bolitas perdidas. Hace pocos días, el autor de esta nota trató de dar con el frasco donde guardaba unas pocas docenas y ya no estaba. Tampoco estaba la caja de las chapitas, el álbum de figuritas, ni el trompo ni los autitos con masilla. Algo malo debe estar ocurriendo. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, buen día, caminantes. Bueno, habría muchas cosas para contar sobre esto de los accidentes. Recuerdo dos episodios que tienen que ver con los zapatos. Cuando era chica, recuerdo haber cruzado, viviendo en Villa del Parque, cruzado la calle entre dos autos y, sin darme cuenta, bajo el cordón de la vereda y el auto que estaba estacionado adelante mío, digamos, yo por cruzar entre ese y otro que estaba atrás, empieza a retroceder y al retroceder me pisa los pies. ¡Qué barbaridad! Yo pensé que se me aplastaban los pies. Gracias a Dios, los zapatos se dieron por el talón y mis pies se liberaron hacia atrás, pero podía haber quedado destrozado los huesitos de mis pies siendo una niñita. Bueno, eso como anécdota. Y otro también que tiene que ver con los zapatos, con las botas que usaba cuando era chica con los cordones desatados, haberme trepado a la terraza de mi casa, no a la terraza, al techo de mi casa, y pisarme los cordones y caerme de 4 metros de altura más o menos hasta la terraza, darme un golpe de aquellos, encima después mi mamá que me retara por hacer ese tipo de travesuras, pero me podía haber quedado paralítica en como tremendo. Bueno, caminantes, gracias por hacernos retroceder en el tiempo y poder contar estas cosas. Un abrazo y esperando la entrevista de hoy, que seguramente va a ser hermosa. Buen fin de... Muchas gracias, Patricia, por tu mensaje. En respuesta a la consigna de qué cosas estás agradecido de haberte salvado en la vida. No hace falta que sean accidentes en la calle solamente. A veces son situaciones, relaciones, trabajos, ¿no? Que uh-huh. Uno dice, bueno, menos mal que eso no avanzó demasiado o no avanzó nada, ¿no? ¿A qué teléfono nos pueden llamar, Julio? Al 116-400-7047. Quiero mandarle un saludo especial, un beso muy grande a mi hija Melanie. Esta semana cumplió años, así que mi deseo, Melanie, que, bueno,

A solo 18 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, David, sí, se encuentra el inicio de la Cuesta del Portezuelo. Es un camino zigzagueante de una extensión de más o menos 20 kilómetros. Aproximadamente que se convirtió con el paso de los años y con su importante historia en un atractivo turístico por excelencia de la provincia. Esta cuesta nace en la villa El Portezuelo, que está ubicada a solo 650 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como lo dice el nombre, es una cuesta para ir de un lugar bajo a un lugar alto. Claro, van remontando. Remontando. Es un camino precisamente de cornisa, que nos lleva a los 1.700 metros de altura. Y desde allí se puede ver muy lindas panorámicas del Valle de Catamarca y de la sierra paralela de Ambato. Y ahí se pueden practicar distintas actividades, como caminatas, ciclismo, excursiones en vehículos de todo tipo, ala deltismo y parapente, de uno de los puntos de despegue más alto que tenemos en nuestro país. Ahí Damián nos está compartiendo la canción. A ver, lo escuchamos un poquito. Y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Sí, en una versión de Los Chalchaleros, ¿no? Una, sí, de las más clásicas. Sí. Es una importante vía de ingeniería vial. ¿Por qué? Porque en este camino fabricaron numerosos balcones, ¿sí?, que permiten al visitante descansar y apreciar la inmensidad del valle. Y se pueden visitar lugares como colonias productivas, como Coneta hacia el sur o Las Pirquitas al norte. Vos sabés que me decís, sí, Las Pirquitas, me haces acordar de una canción, de una samba creo que es, ¿no?, que cantábamos en la escuela de chicos, ¿no? Las Pirquitas, mencionan las, sí, que vendrá de Las Pircas, ¿no? Las construcciones. Sí, las construcciones. Y es muy interesante, yo lo recorrí esta, la cuesta, porque es un lugar que parece detenido en el tiempo. Uno a simple vista no puede establecer si está en 1950, 1990, 2022... porque es un paisaje, ¿viste los paisajes eternos? Sí. Entonces, claro. Una pintura, ¿no? Claro, no hay señales que te muestren el paso del tiempo. Porque claro, están las cabritas, algún vendedor de quesillos en algún descanso y no mucho más, ¿sí? La vegetación es bastante abundante en este lugar, hay muchas lluvias. Aunque me decía, mi mamá me contaba que era de esta zona, sí, que se acordaba cuando era chica que nevaba mucho en el siglo pasado, ¿sí? Mucho, y era difícil porque había que ir a buscar leña para calentar la casa. Así que era una vida que ellos le decían una vida serrana. Claro. Serrana, claro, de sierra. Sí, sí, sí. Y hablando también con familiares de la ciudad, vos sabés que en Catamarca decir que sos serrano es como un insulto. Ah, mirá. Sí, porque claro, los serranos son como gente que aislada, que no... Marginales, que no, digamos. Que no han estudiado, que son gente de campo, que viven en su pequeño mundo rural. Así que bueno, uno cuando va caminando y va hablando con la gente, se va enterando de cuál es también la idiosincrasia y el pensamiento de la gente, ¿sí? Este camino fue un proyecto realizado en 1933 y terminado en 1939 por un ingeniero, Roberto Kurz, ¿sí?, de origen alemán, ¿no?, que dirigía el Departamento de Obras Públicas de la provincia. Y durante los años 90 fue muy utilizado para carreras de rally, un lugar que es particularmente adecuado. Y cuando uno termina de subir la cuesta, llega a un departamento que se llama el Departamento del Alto, donde hay varios pueblitos con pocos habitantes, ¿no? Son pueblitos de 100, de 200 habitantes, pero muy típico. Así que, amigo caminante, te invito, si querés tener una experiencia distinta en una provincia que no son de las más clásicas que ofrecen el turismo como principal fuente de ingresos, es Catamarca. Hay que, como dije al principio, ponerle un empujón para ir a Catamarca y visitar este lugar que en paisajes no tiene nada que envidiarle a ninguna otra provincia. Así que los invito a que vayamos a la Cuesta de Portezuelo y disfrutar este viaje en la geografía y también en el tiempo. Más allá y un camino largo que baja y se pierde. Laraya, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. Y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con Los Auténticos Decadentes, Golpes en el Corazón. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Esta cortina la conozco. Bueno, tenemos mensajes, ¿no, Julio? Sí, tenemos mensajes que nos mandaron al número de la radio, el 11-6400-7047, acerca de la consigna de qué cosas zafaste o te has salvado en la vida, accidentes, proyectos, trabajos, que en definitiva después viste que fueron una bendición haberte salvado. Y María del Carmen nos dice: buenos días, caminante. Siempre le estoy agradecida a Dios por muchas situaciones que me ayudó en mi vida. No me las quito, pero me hizo más suave el camino. Pero siempre recuerdo una que sí evitó que me pasara. En mi primer trabajo, salí para tomar el colectivo. Vi que estaba parado y corrí. Pero cuando llegué, me cerró la puerta en la cara. Qué feo. Terrible los colectivos. Fea actitud. Después de algunas recomendaciones al chofer, claro, nos imaginamos, tomé el siguiente que llegó rápido. Podía ver que el que perdí estaba adelante muy cerca. Vi cómo chocó con un coche y solo agradecí. Nunca más protesté por algo que me pasa, me sirvió de experiencia. Y cuando no entiendo por qué suceden algunas cosas, ese hecho se hace presente y sé que Dios me protege. Buen fin de semana. Gracias, María del Carmen. Y nos manda un mensaje Adriana. Dice: en mi caso puedo decir que son muchas las veces que Dios me salvó en muchas formas. A ver. Cuento una. Una vez veníamos caminando mi hermano menor y yo. Yo tendría 12 años y él 6. Y teníamos que cruzar Bartolomé Mitre en Capital. Caminábamos por Ayacucho, creo. Paramos en la esquina para esperar para cruzar y un auto vino a lo loco. Pasa delante nuestro y choca contra la farmacia que tenía entrada por la Ochava. Un ruido tremendo. Saltaron los vidrios por todos lados. Nosotros nos quedamos como congelados, paraditos ahí nomás. Y después cruzamos y nos fuimos. Y nos pasó casi raspando. Cosas de Dios. Qué increíble, ¿no? El tema de los accidentes cuando las cosas te pasan al lado tuyo. Y me vino a la memoria, ¿sabes, David? Un nuevo recuerdo, pero ya de la niñez temprana. Vos sabés que yo, el tema de los colectivos, ¿no? Con la familia, con mi papá, no nunca tuvo auto. Y siempre nos manejábamos mucho en colectivo. Me acuerdo que era muy chico. Yo ahora tenía unos 5 años, 4 años, que estaba volviendo, pero solo con mi papá. Y nos bajamos en la avenida. Y, claro, un nene de 4 o 5 años... Es un salto grande del último escalón del estribo del colectivo al piso, ¿no? Claro, claro. Entonces yo no bajó mi papá y me esperó que yo bajara y yo no me animé a saltar. Lo que hice es agarrarme del estribo y estirar un pie para apoyar en abajo mientras mi papá me esperaba. Pero el colectivo no esperó. Cuando estaba haciendo eso arrancó y yo me quedé colgadito de un brazo del estribo y no me solté. Habrán sido 2 metros, cuando todos gritaron, ¿no? Y la gente decía, menos mal que no se soltó, menos mal que no se soltó. Me acuerdo de esa frase. Y yo decía, no sé por qué no me solté. Mi viejo lo subió al colectivo, creo que lograron entre 2 o 3 para que no le pegue al colectivero. Pero ese es un recuerdo que tengo grabado en la memoria de, claro, hace mucho, mucho tiempo. La calle, los amigos y el corazón. Me gusta pensar que las calles se hicieron para que el caminante dejara de andar a campo traviesa cuando se dirigía a la casa de su amigo, pero la misma calle suele ser el hogar de aquellos que no tienen amigos. Vaya si hay aquí una interesante idea para reflexionar. La misma calle que me conduce a la casa de mi amigo puede ser el incómodo hogar de aquellos que no tienen amigos, porque al fin, un amigo nunca te dejará en la calle. Porque un amigo es una especie de casa donde siempre hay un lugarcito para que no te quedes en la calle. ¿Cómo me gusta esta idea? Un amigo es una casa donde siempre hallamos un lugarcito para no quedarnos en la calle. La verdadera amistad tiene un punto de encuentro más en el corazón que en cualquier otra parte. El lugar no cuenta tanto, sino las personas. Confieso que desde la niñez he podido contar con una casa y un corazón abiertos para los amigos. Más de una vez recibí un buen reto de mi padre por traer cierto amigo a mi casa. Ese chico no me gusta, no quiero que me lo traigas acá, pero lo más posible es que yo lo volviera a traer. También jugábamos casi todo el día en la calle, y era tan intenso que a disgusto obedecía a mi madre cuando me llamaba a tomar la leche, aquellas mágicas tardes de jugar al aire libre hasta que se ocultaba el sol. ¡Qué cosas tan apreciadas! Los amigos, la amistad, la calle. Muy poco se necesita cuando hay amigos, y ninguna cosa material satisface cuando los amigos no están. Porque al fin, ¿para qué son las cosas y las casas si van a faltar las personas? Las mismas calles se vuelven un caos. Hay demasiado apuro porque la gente no va a la casa de su amigo, sino que corren tras esas cosas que han llegado a ocupar el lugar de la amistad. Cuando vamos a la casa de un amigo, o cuando con un amigo vamos por la calle, todo es distinto. Hay calma, no hay apuros, hay buena charla y muy buen sentir. Hoy contamos con muchas calles, avenidas, autopistas de vías rápidas, casas muy bonitas y espaciosas, con todo tipo de comodidades. Pero se ha reducido notablemente ese espacio en el corazón para albergar amigos, y por eso es que hay tanta gente en la calle. Porque la misma calle perdió su objetivo y ya no está para ir a la casa de un amigo, sino para alejarse en el sentido contrario. ¿Acaso será tan difícil pegar un volantazo y cambiar de sentido? ¿Alguien quisiera hacer un nuevo espacio en su corazón? ¿Alguien quisiera rescatar esa amistad que se ha perdido en la calle? Yo quisiera ser ese alguien. La palabra de nuestro amigo Tony López y su reflexión desde Mar del Plata. Supreme por Robin Williams. Oh, it seemed forever, stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. the stuff. Do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. ¿Cuál es el sueño de todo estudiante cuando está en clase? Al principio de la clase, Julio, ¿qué es lo que un estudiante dice? Sí, está ahí en la puerta mirando. Que falte. ¿Cuántos estudiantes pueden llegar al docente y dicen, uy, vino? Bueno, hoy invitamos a Silvina Pérez, la profe de música que hace juglares, que nos comparte juglares cada semana. Ella graba el audio. Hoy la invitamos para que esté con nosotros y lo hagan vivo y después vamos a charlar y reportearla. Así que te damos la bienvenida, Silvina. Un gusto tenerte acá en el estudio de la FM Box. Y que, bueno, nos compartas directamente tus comentarios, tus observaciones sobre la música. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen sábado, caminante. Y aprovecho que hoy es algo en vivo para traerles un tema que me gustaría que vayamos analizando juntos. ¿Sí? La música es para disfrutarla, no tanto para analizarla, pero aprovechemos y vamos escuchando qué instrumentos suenan en cada momento. Lo que vamos a escuchar, que está sonando de fondo, es parte de una suite. Una suite es un grupo de danzas, ¿sí? Esto viene desde la música medieval, pero en este caso es música barroca, es decir, música de esa época donde los hombres y las mujeres de dinero usaban esas pelucas blancas todas empolvadas que no servían para hacer nada más que para estar de fiesta. Era ropa muy, muy inútil, muy, muy decorada, muy barroca, muy recargada. En esa época, yo creo que ya les pasé, música de Bach, de Juan Sebastián Bach, que se tiró más para el lado de la música sacra, y de Jorge Federico Händel. También está Telemann, está Vivaldi, que les puede sonar de las cuatro estaciones. Pero en este caso vamos a escuchar un pedacito, una danza de este grupo de danzas que se llama De la Música Acuática. Después que la escuchemos les voy a contar por qué se llama Música Acuática. Pero lo que les propongo ahora es que traten de distinguir. Esta música tiene dos partes bien distintas, como sería la estrofa y el coro en que tenemos incorporado de escuchar música popular. Pero es una primera parte que la vamos a llamar A, y dentro de esa primera parte les propongo reconocer a las trompetas y a las trompas, que van a repetir varias veces el motivo. Después va a ir una parte B que es más apagada porque está en tono menor y que en realidad no es una melodía sino es una transición para volver a ese tema A. Parece medio retorcido, pero van a ver que después lo empiezan a reconocer en todo lo que escuchan. Eso es lo bueno. Entonces vamos con Jorge Federico Händel, música acuática a la hornpipe, se llama este pedacito. Vamos y les voy indicando. Ahí largo la melodía, la plantea toda la orquesta y ahora vamos a escuchar a las trompetas que entran repitiendo este mismo tema. Van trompetas. Lo replican las trompas. La orquesta le contesta. Entran las cuerdas. Trompetas. Trompas. Toda la orquesta. Van a ver que de fondo se escuchan los timbales, que son los únicos instrumentos membranófonos que van afinados. Va el tema B, se dan cuenta, es más apagado. Es como que nos dice, espera que vuelve. Va esa transición. Cuando volvamos al tema A, presten de vuelta atención. Trompetas, trompas y timbales. Volvemos. Acuérdense, trompetas con timbales, trompas, la orquesta que contesta, cuerdas, trompetas. Majestuoso este, majestuosa esta danza. Y les cuento por qué era música del agua o música acuática. Jorge Federico Händel, que también es el que hizo el Mesías, lo que más tenemos en el oído, hizo el Aleluya, que está tan depreciado por haberlo pasado en Showmatch. Jorge Federico Händel era alemán, pero trabajó para la corte de Inglaterra. Y el chusmerío es que cobró tanta fama que le pidió al príncipe de Baviera, que era el que lo contrataba, unos meses de licencia y se fue a trabajar por Europa. Esto tardó 2 años. y entre tanto el príncipe de Baviera pasó a ser el rey de Inglaterra. Así que tenía que tener cuidado en no disgustarlo. Así que averiguó cómo congraciarse con él y compuso esta música del agua, que era para uno de los desfiles que iba a tener el rey de Inglaterra a través del río Támesis. Entonces, él lo ensayó, fue con unas barcazas al costado de la que llevaba al rey, hizo tocar esta suite, y como al rey le gustó mucho, la repitieron varias veces. Y finalmente el rey preguntó, ¿quién hizo esta obra tan espectacular? La hizo Händel. Bueno, entonces lo vamos a tener que perdonar a Händel, y volvió a estar a las órdenes de, en este momento, el rey de Inglaterra. Es muy interesante toda la obra de Händel, y la verdad que podemos encontrar muchos registros de él. Bueno, y era difícil. Les propongo que volvamos a escuchar este tema. Mi idea era esa. Volvamos a escuchar, pero ya sin todo el análisis, sino cerrando los ojos un poco e imaginándonos esto de que las trompetas anuncian de que avanza la corte, avanzan las barcazas, avanza el rey por el Támesis. Vamos a imaginarnos, y si no, a dónde nos lleva a nosotros esta obra. Vamos de vuelta. Lo que estaba sonando entonces es, si quieren buscarlo, de la música del agua, número 2, la suite de Händel, es a la hornpipe, esta parte en especial. Me gustaría saber a dónde lo lleva esta música a cada uno. Y bueno, les traigo nada que ver con qué combinamos semejante obra, pero les quería traer del amigo de la casa, que es Santiago Benavides. Y ante tanto conflicto, en particular el que estamos todos pendientes y los medios nos tienen pendientes, que es el de Ucrania, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Tengo parientes? ¿No tengo parientes? Esto sí, pero todos los otros conflictos que hay en un montón de lados y que tal vez no tienen tanta prensa, ¿cómo me pegan? Entonces, les propongo que escuchemos a Santiago, que lo plantea desde el primer asesinato, que fue de Caín a Abel, allá al principio de la historia, y qué tengo que ver yo con cada uno. Escuchen la letra, es bien pesada, a ver qué les parece.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes, Julio. Sí, nos mandaron mensaje al 11-6400-7047, en este caso Bernardo de Mar del Plata. Dice, hice la colimba en el año 1982. Mamá. Mamá digo yo, no dijo. En febrero me llevaron desde mi bahía natal a Esquel. Al preguntar qué sabíamos hacer, dije que era dactilógrafo. Un teniente me tomó la prueba y me quería llevar a su oficina a trabajar. Pero me vio un capitán y le dio la orden al teniente que me envíe a su oficina de logística. Mirá, donde manda capitán no manda teniente. El teniente. Así ocurrió. En abril inició la guerra de Malvinas y el teniente con su escribiente fueron llevados a las islas. Hubiera sido llevado yo. El soldado volvió depresivo, enfermo y con mucho odio. De esa fui salvado. Qué historia, ¿eh? Bueno, vos sabés que los soldados que un oficial o suboficial tienen es una señal de poder dentro del ejército y en el claro. ambiente de la colimba, ¿no? El que más soldados tiene a cargo. Claro, cuanto más alto es la jerarquía, yo lo viví también eso, ¿no? Sí. Como los oficiales, suboficiales se van peleando por los soldados que hay, el colimba y qué es lo que sabe hacer y lo traen y lo llevan, sí. ¿no? Es todo un tema. Bueno, gracias Bernardo. Y estamos en el momento de la entrevista con la profe Silvina Pérez, que nos acompaña, está hoy en vivo. Y bueno, Silvina es profesora nacional de música, maestra nacional de música y licenciada en trabajo social. Y hace ya 33 años que es docente. Muy buenos días, Silvina. Bienvenido, un gusto tenerte en Caminante. Buen sábado, Caminante, de vuelta. Bueno, y vos sabés cómo empezamos esto siempre, ¿no? ¿Cuál es tu calle preferida, tu sí. camino, tu senda, algún lugar que te ha marcado? Lo venía pensando porque tengo un montón. Le vengo dando bueno. vueltas toda la semana. Pero la verdad que creo que elijo que me quedo con la 9 de julio en Capital y con sí. las calles de San Telmo en especial. Ajá. Me encanta, está bien. Nunca tuve que ir a las 9 de la mañana todos los días por obligación. Iba a la tarde para ir a la facultad, que era cuando todos volvían. Yo iba a contramano, pero... Claro. Me encantan las calles de Buenos Aires y en especial de San Telmo porque siempre tenés algo nuevo, siempre encontrás algo. Mirás para arriba y siempre hay una moldura nueva, un mosaico nuevo, un helechito nuevo que creció ahí en la nada. Son hermosísimas. Y últimamente descubrí la ciudad de Salta, que también es muy parecida en ese aspecto. Ah, por eso, no me deje porque sigo bueno, contando. Bueno, sí, salta. Sí, que también tiene esas calles con unos edificios hermosos, con plantas hermosas, antiguas, parecidas a las de Capital. No es lo mismo, pero es muy, muy pintoresca. ¿Qué enseña una profesora de música a sus chicos en el aula en el siglo XXI? Uno piensa, cuando uno iba a la escuela, que la hora de música era la hora como para relajarse un poquito, ¿no? ¿Cómo hace una profesora? ¿Qué le enseña como para captar la atención de un chico en esta época? Bueno, yo soy formada en el siglo pasado. Soy del siglo XX, pero bueno, te vas aggiornando. Y siempre mi idea será por el tema del trabajo social que me atraviesa también, fue que la música muestra distintas realidades, ¿sí? Y eso es tan vigente hace 5 siglos como ahora. Tratar de que los chicos salgan de la única realidad que conocen y vean en los distintos tipos de música el reflejo de distintas realidades, distintas vivencias, con las que a veces se pueden identificar o no, se diferencian. Pero cada género, cada estilo es el reflejo de lo que está viviendo esa persona. El recurso es, bueno, yo te muestro estas realidades, pero vos con la música que escuchás también me vas a enseñar a mí de otras realidades que me pasa cada marzo cuando vuelvo a la escuela, los chicos están escuchando cosas que yo no trato de mantenerme al día, trato de escuchar lo que escuchan mis hijos, pero hay tipos de música o artistas que no conozco, así que va la retroalimentación, ellos también me enseñan. Claro, es un ida y vuelta muy interesante que debería estar en cada docente, ¿no? De poder aprender de sus alumnos. ¿Y los chicos están abiertos a esos nuevos aprendizajes? Es decir, a esas nuevas realidades, a salir de su música para escuchar otra música. Y bueno, tenés que, como en toda enseñanza, tenés que partir de lo conocido e ir llevándolos hacia otro tipo de cosas. Pero ahí es donde también interviene el vínculo y cómo te relacionás con el chico, cómo te relacionás con los grupos. Y yo creo que si lográs un buen vínculo, podés hacerles conocer lo que sea y hacer lo que sea con ese chico. Me acuerdo de trabajar con chicos hace mucho en una escuela complicada con adolescentes cuando habían hecho volver a chicos que ya estaban afuera del sistema para terminar su tercer ciclo, ponele, chicos que no tenían interés por nada, y bueno, remarla, escuchar la música de ellos también, qué sé yo, pero estos chicos terminaron haciendo telar en la clase de música, medio terapia ocupacional, y vos los veías, pasaban las porteras y veían los grandotes haciendo un telar y concentrados, y vos desde el vínculo y desde el tratar bien, también desde el poner límites, pero lográs que el chico se interese. Tratar bien tiene que ver, entre otras cosas, con escuchar la música de ellos, ¿no es cierto? Sí. Que ellos sientan que vos estás abierta. ¿Cómo entra? Sí, siempre con una, también con un oído crítico. Porque la joda del año pasado era poner elegante. Sí. Llegaban y bueno. No, fue en la pandemia. Fue en las clases por Zoom. ¿Y escuchó elegante? No. Bueno, la escuchamos, pero ¿qué pensás de esto? Mirá cómo habla de las chicas. Mirá, entonces, no solo la escucha, sino sí, la escucha sí. Con criterio y aportando ideas, ¿no? Haciendo pensar a esos chicos. Claro, sin una actitud demagógica, digamos, ¿no? ¿Cómo han cambiado los chicos en 30 años? ¿Qué pasa cuando vos entrabas, o qué pasaba cuando entrabas al aula hace 30 años y qué pasa ahora? Yo no, soy medio escéptica, no veo que los chicos sean tan distintos. O sea, vos podés decir, los chicos vienen con celular, se pueden distraer más, pero eso también es una pauta que vos ponés. Los chicos de hace 30 años probablemente tenían familias más estables, eso sí. Antes tenías, al principio cuando yo empecé, era notorio el chico que tenía una familia monoparental, ponele, que vivía solo con la mamá o solo con el papá. Y ahora es al revés. Y bueno, esos cambios vinculares sí se reflejan. Pero no te puedo decir, ay, no, porque antes había más respeto. Antes, creo que eso lo establecés vos en cada salón. Y los chicos finalmente, yo siempre los veo como chicos. Yo trabajo con más de 20 años con adolescentes. Trabajo en secundaria. Y por más que están ahí en una transición y atrás de toda esa fachada son chicos que necesitan atención, que necesitan cariño, que necesitan una mano en el hombro. Ayer se me apareció en la escuela donde trabajo un chico que después de 9 años de estar en la escuela, un urso grandote, este año no le toca ir a la escuela. Venía solo a una clase de repaso. Y se me puso a llorar, porque claro. Es un chico que después de estar 7 años, de ser muy 9 años en el sistema, en la escuela, ya era su familia, de entrada era muy rebelde, pero después de charlar, yo, y bueno, ese chico sigue necesitando la escuela, y no es que me lo hacía a mí, se me largaba a llorar. Así que las necesidades yo creo que siguen siendo las mismas o agudizadas. Vos decís que no ha cambiado demasiado, ¿no? En 30 años los chicos. Ahora, yo cuando escucho de un docente que se jubila, no lo he visto en ninguna otra actividad, hace una fiesta, ¿no? Celebra que se jubila, que se va, ¿no? Como que están colapsados, ¿no? Agotados y que no quieren, digamos, celebran el no estar más. Como que es muy fuerte la actividad en el aula. Mira, yo vengo con toda una camada que... Está bien, voy a descansar. Como que ahora ya me hice la idea y va a estar bueno tener otra actividad. Pero no, tampoco es un tema de estar colapsado. No. Es lo que vos elegiste. Si vos elegiste trabajar con personas... Está bueno, tenés muchas oportunidades de servir en eso. No me voy a ir festejando, porque ahora va a ser un desafío encontrar otro lugar donde servir. No es tan simple. No. Claro. ¿De qué se trata acompañar, Silvina? Acompañar es una oportunidad de servicio justamente que surgió cuando estaba todo cerrado, cuando estábamos todos encerrados... Al principio de la pandemia, entre otras cosas, las iglesias, que parecía que todo iba a quedar solo en el grupo de WhatsApp, y fue empezar a ver que mucha gente le estaba pasando mal con el tema de no poder salir a ganarse el sustento. Y también desde la escuela donde trabajo, llegaron alertas de que había gente que estaba sin trabajo, de que la estaba pasando mal. Entonces, una amiga de la iglesia y una vecina suya, Joana y Laura, pensaron que había que salir a hacer algo. Con todos los riesgos que supuestamente había, no nos podíamos quedar con que nosotros estábamos bien en casa. Entonces, empezamos a visitar... sin entrar a las casas, con barbijo, con lo que sea, a juntar mercadería y lo que pudiera donar la gente y a llevárselo a estas familias. Que no solo fue tirarles asistencia alimentaria, ponele, sino que alguien te cayera en la puerta cuando no estabas viendo a nadie, cuando le estabas pasando mal y no tenías ningún recurso. Estamos hablando especialmente... por lo menos en el principio de la cuarentena, ¿no es cierto? Sí, del sí. Tiempo en que, digamos, solo las personas con alguna actividad esencial podían salir de sus casas, ¿no? Sí, y los que estaban más en la cuerda floja fue los que quedaron peor parados, como siempre. Claro. Y bueno, vos planteabas de la gente que no podía salir a trabajar, a ganarse el sustento, pero también está el tema de no poder salir, ¿no es cierto? De estar... Más allá de que trabajes o no, el hecho de estar encerrado, que fue para, digamos, los adultos mayores y también para los chicos, ¿no es cierto? Adolescentes y niños tenés que estar en su casa la mayor parte del tiempo si es que, digamos, tenían las condiciones para estar en una vivienda, en una casa más o menos ordenada, ¿no? Ahí fue que se agudizaron las cosas y vos empezabas a ver... justamente por los alumnos, por las fotos que te mandaban, por los trabajos, que no todos estaban en las condiciones óptimas, las condiciones edilicias de donde vivían, que bueno, si tenés donde acomodarte cada uno para hacer su tarea, está bárbaro, pero si todos viven en un cuarto, ¿de qué aislamiento hablamos? Claro, sí. Complicado. ¿Qué es la ¿En qué consistía... o consiste la ayuda que brinda acompañar concretamente? Bueno, acompañar fue creciendo. A esta ayuda alimentaria inmediatamente se sumó Catalina, que es una de las parte de la familia de la iglesia, es una iglesia que queda cerca de Yumbo, en el barrio Los Cedros. Catalina es una de las más adultas de toda la comunidad, tiene 84 años y desde mayo, junio, ponele, del 2020, su tarea primordial todas las semanas es redactar cartas de aliento, de ánimo, para alrededor de 30 familias que fueron, algunas fueron mejorando su situación, ya no están más, otras se incorporan, pero Catalina lleva un control de a quién le escribe cada semana, son varias cartas que ella les manda, y con algunos ya estableció contacto telefónico o los conoció cuando ya nos podemos encontrar en el templo, y el vínculo que estableció y el aliento que fue para esta gente es indescriptible. El amor que le tienen a Catalina es algo imitable. Claro. Bueno, entra el tema del valor de la palabra, ¿no? Y que el acompañar es mucho más que una ayuda material, ¿no? Claro, aparte las cartas son personales. No es que Catalina hace una carta y le tira, bueno, esta semana les mando a tal. No, ella las redacta personalmente y trata de interiorizarse sobre la situación de cada familia. Además de esto, también nos enteramos de una iniciativa que hay en Instagram, que se llama Un Libro por una Oportunidad, de dos mujeres que tuvieron la idea de darles libros usados a personas en situación de calle. Entonces está la gente que suma sus libros usados y distintos puestos en Capital que con esta venta la gente en situación de calle llegó a veces a acceder a un alquiler o a pagarse la pieza para ese día o a una comida. Salió de la desesperación. Y nosotros estamos apadrinando a Ángela, que con su familia pone un puesto en la Feria de Solano. Sí. ¿A qué número tiene que llamar a la gente si quiere aportar algo para acompañar o cómo puede contactarse con esta iniciativa? Mira, está en Facebook La Iglesia del Barrio, esa es la cuenta, y si no, pueden llamar al 11-64-99-9991, si quieren, 11-64-99-9991, por ropa, zapatillas, que siempre están en falta, últimamente pedimos útiles escolares, mercadería. Hace un tiempo nos empezaron a donar verdura desde Quilmes Mi Casa, que es una fundación que se dedica a atender a chicos en situación de calle en el centro de Quilmes. Todo es bien recibido. Y cuando parece que no vamos a tocar fondo, gracias a Dios, aparece una donación que no esperábamos o de donde no esperábamos, y está lo que necesitamos para seguir atendiendo. ¿Con qué se mantiene acompañar? ¿De dónde sale toda esta ayuda que se entrega cada semana? Mira, primordialmente del aporte de 30 personas de a pie, como vos, como yo, que somos parte, 30, 40, que forma parte de esta iglesia del barrio, pero en ningún momento recibimos ni pedimos una ayuda oficial. No. Y con gente que se entera, durante la pandemia hubo gente que vio que cómo la estaban pasando mal sus prójimos, un poco como la canción que escuchábamos, y dijo: yo mientras dure la pandemia voy a aportar todos los meses. Y gente que muchas veces todavía no la conocemos, claro, y mandó su aporte. Pero no, es entre todos esto. ¿Vos crees que la gente ha ido cambiando, ha ido saliendo del pozo que significó las carencias materiales o que significan todavía el hecho del encierro o de la sociedad o de la soledad? ¿Ha ido cambiando, ha ido superando o hay una situación que todavía se prolonga en el tiempo? no sé, es muy muy personal, ahí entra la resiliencia. Hay gente que como nosotros, como en las escuelas, de entrada salió, no se asustó con esto o asumió los riesgos y siguió haciendo su vida lo más normalmente posible. Y hay gente que, como no lo necesitó, sigue encerrada y, qué sé yo, ver a una persona en un estacionamiento en Capital, que el pobre muchacho que le trajo el auto por 10 metros desde el fondo hasta la entrada y llenó su auto de lisoform, ¿viste? Sí, claro, y hay gente que está todo el tiempo rodeada de personas y se arriesgó a eso y se cuidó. Y bueno, a cada uno le pegó y se nota más, como que se agudizó su percepción de la realidad. Es muy dispar. Tenemos mensajes a propósito de esta charla. Sí, mensajes para Silvina. Dice: hola amigos de Radio Box, soy María Laura de Palermo. Qué emoción escuchar a alguien que habla de su trabajo como una oportunidad de servicio y no como una carga. Una en un millón. Te queremos, Silvina. Gracias. Y también Miriam, mira, desde el otro lado de la cordillera, desde Chile. Ah, mira, a ver. Dice: qué lindo escucharte, Silvina. Hermoso lo que haces en tu trabajo y en la iglesia. Soy tu fan. Bueno, gracias por los mensajitos. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos, Silvina, los números y la manera de contactarse con Acompañar para aquellos que quieran aportar su ayuda. Uh-huh. Bueno, la página en Facebook es La Iglesia del Barrio, así como suena, y el teléfono es 1164-999991. Y como les decía, de los libros son bienvenidas novelas, biografías, libros infantiles y juveniles, todos en buen estado, para que te dé ganas de comprarlos también. No tanto enciclopedias, diccionarios, que ya parece que medio quedaron en la historia. Es la profesora Silvina Pérez, nos acompañó hoy contándonos un poco de su vida en el aula y también en Acompañar, esta iniciativa para estar junto a aquellos que más necesitan en estos tiempos. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Y vamos a escuchar a Freddy, el gran simulador. No one. Y mientras escuchamos a Freddie Mercury, leemos un mensajito que nos mandó Bernardo desde Mar del Plata, que tiene que ver con lo que hablabas, David, al principio del programa. Sí. Dice, no hace falta decir que estoy en contra de cualquier acto de violencia, por lo tanto de cualquier guerra. Lo que me molesta bastante es la distinta vara con que se miden ciertos hechos. Boris Johnson critica a Putin por la invasión, pero tiene invadidas nuestras Islas Malvinas. Un ucraniano que defiende su tierra es un héroe, pero un palestino, un mapuche o un aborigen de Suecia es un terrorista. En fin, el mundo y sus cuestiones. Muchas gracias, Bernardo. Y lo tenemos con nosotros, con el submarino aparcado aquí abajo, a Marcos. Muy buenos días, Marcos. Hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente. Esta pandemia nos ha limitado solamente al sonido. Muy bienvenido, un gusto tenerte otra vez en la FM Box. Buenos días, David. Realmente estoy emocionado. Volviendo nuevamente a los estudios, volviendo al ruedo, como se dice, face to face, verse la cara después de tanto tiempo, realmente emociona. Y como siempre, en esta casa amiga, que nos brinda toda la mejor programación, sin duda alguna, una de las radios excelentes que transmiten en nuestra querida ciudad de Quilmes. Así que un gusto nuevamente que podamos hacer el pase en vivo, digámoslo de alguna manera, y no en forma virtual, como tantas veces lo hemos hecho. Qué importante que es poder verse y estar junto a, ¿no? Creo que esto, yo creo que es una de las principales cosas que hemos aprendido en esta pandemia, el valor de la persona, del otro, el tenerlo, el verlo, tocarlo. Era algo que capaz, que quizás habíamos dado por sentado, y no es tan así. Así que contentísimos de poder verte, ya te vamos a tocar y que estés acompañándonos en la despedida de Caminante. No se vayan, quédense, ahora viene el submarino con Marcos, un tiempo maravilloso para recordar música, actores, series y películas. Nosotros, por nuestra parte, Julio, nos despedimos. Sí, nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene, por mi parte, con algún camino famoso. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas una buena semana, que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.